para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daniel Radcliffe asegura que quiere interpretar a David Bowie. El actor inglés recientemente confesó que uno de sus papeles soñados sería el del fallecido cantante. Esto lo hizo en una entrevista que concedió a Fox News para hablar sobre Escape from Pretoria, su nueva película. El artista continuó diciendo que no le gustaría arruinar la cinta de uno de sus ídolos favoritos y que mejor optaría por elegir a un personaje punk de la década de los 70 que requiera menos esfuerzo vocal de su parte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.